La Hora Pulenta dura 120 minutos. Nicolás Lanto. Juan Manuel Estrasburgo. Nacional Rock. 12 minutos pasadas las 3 de la tarde. Seguimos acá por Nacional Rock. Así La Hora es. Pulenta. Dos breves mensajitos. Laura Fantis dice, escuchando La Hora Cosas Pulenta. Pongan La Hora Pulenta. Escuchando La Hora Pulenta porque reda. Gracias, Laura. Y Vera, que dice, reda grabar un TDK en un TDK el Resi de Sub. Sí, a full. Reda. Hay que poner el TDK ahí en, la, en el coso de la radio y darle rec. Muy como bien. Cuando éramos niños. Reda. Lo mismo Nabo Eugacio y Carolina Pacheco 2, que nos han levantado el pulgar. Dos. Muy bien. Exactamente, dos pulgares. Llegó el momento de la entrevista, como todos los sábados. Entrevistamos a gente que está haciendo cosas que nos gustan en la movida. Sí, en términos laxos. En términos laxos. Tratando, ¿no?, de generar sinergia. Exacto. En este caso, la revista cultural Mansilla, sí, que hace ya bastante tiempo se consigue en las librerías del Palo, en algunos kioscos y en gente que está en el tema de la escritura, no solamente literaria, sino también ensayística, la poesía y la interpelación de las mentes, ¿no? Bueno, hace rato que queríamos entrevistarlos. Hubo que ahí que encontrar el lugar. Y estuvimos hojeando, ¿no? En este caso, la revista 4, por más que ellos ya van por la revista 5, ¿no? Ya hablaremos de eso. Pero estamos en comunicación con Juan. Exactamente. No quiero, porque no me gusta decir mal los apellidos. Dale, Juan Laxageborde. Juan Laxageborde, ¿no? Editor, uno de los directores de la revista Mansilla. Sí. ¿No? Estamos Hola, en comunicación Juan, con él, ¿no? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, gracias Juan por la comunicación. No, gracias a ustedes por el interés. Bueno, es mutuo. Bueno, primero preguntarte, a mí lo que me intriga, no me intriga, pero me da ganas de que nos cuentes es, ¿por qué reivindicar o recuperar a Mansilla para darle lugar, para darle pie a una al nombre de una revista cultural? Bueno, la revista que se escribe con C, pero efectivamente sí, está pensada para ser de Lucio B. Mansilla, sí, es una revista, me parece, inclasificable, digamos, sí, o difícil de, o por lo menos nuestra idea es que sea una revista en donde converjan distintas tradiciones, distintos legados culturales y las discusiones estén siempre como tratando de estallar, digamos, por el aire. Sí. Y Mansilla, Lucio Mansilla, sí, una persona, digamos, siempre corrida de lo que se debía hacer en su momento, ¿no? Fue un personaje que, aunque provenía de una familia patricia, digamos, era sobrino de Rosas, por ejemplo, sí, y tuvo cargos militares, tuvo cargos diplomáticos, fue senador, fue diputado, fue enviado del ejército a Córdoba, donde escribió La Excursión a los Indios Ranqueles. Sí. Con todo ese, digamos, currículum, para decirlo de alguna manera, siempre fue visto como un personaje colorinche, ¿no? Como un personaje, digamos, sí, paródico de la generación del 80 y del poder político y militar de la generación del 80, pero para nosotros es un gran personaje. En ese sentido, un corrido, ¿no? Creemos que la revista, aunque está en diálogo con un montón de tradiciones, trata de inventarse una, trata de crear una tradición que creemos que no estaba al momento de sacar la revista, y Mansilla nos pareció un buen reflejo de eso. Además, también para recuperar su obra, porque en todos los sí, números aparece un ensayo sobre él. Ya van 6 o 7 ensayos sobre Mansilla, y la idea es seguir, ¿no? Pero además trocan la S de Mansilla por la C, transformándolo también en un verbo, que es mansillar. ¿Por dónde viene esa segunda vertiente del nombre? Y esa segunda vertiente viene de Martina Macera Leu, que es una de las editoras de la revista, que supongo que le pareció un poco solemne ponerle con S, uh-huh, y encontró ese juego de lenguaje, y el verbo mansillar también es un verbo pertinente, sí, para lo que nosotros queremos hacer, que es manchar, pero no al modo de ensuciar, sino manchar al modo de dejar una marca, ¿no? Sí. Eso es mancillar, dejar una marca. La verdad que un hallazgo, digamos, semiótico, el poder, el campo mansilla, en común, mansilla, ¿no? Sí, un hallazgo. Para los que no la han podido tener en sus manos, vamos a describir brevemente cómo sí, es la revista. Consta de textos largos, pero escritos de una forma interpeladora y que busca decir cosas. No son textos largos al pedo, digamos. Y poca imagen, pero temática muy variada, ¿no? Donde prima el ensayo y la mirada personal, ¿no? Ensayo sobre cosas de ahora y, como decís vos, por ejemplo, cosas históricas, ¿no? Donde hay un diálogo constante entre, Tinelli y, al lado un ensayo sobre Houellebecq de Carlos Gradin. Este es el número 4, ¿no? ¿Cómo a la hora de hacer la revista, qué formato les gustaba? Nosotros lo estamos viendo, ¿no? Pero ¿cuál fue el interés de ustedes a nivel formato? ¿Qué cosas querían hacer y qué cosas querían evitar a nivel formato? Bueno, era clave que sea en papel. Era clave que sea una revista para leer a largo aliento, digamos. Sí. Que sea una revista en que los textos no estén tan atrapados en la coyuntura. Eso en términos formales los textos. Pero a la vez queríamos que sea una revista para leer, básicamente. Que aunque está, es una revista que muchos halagan el diseño, en todo caso el diseño tenía que ver con también algo que hacía el sistema, que es que todas las fotos internas de la revista guardan una relación. Se le pide generalmente a algún artista que seleccione imágenes de su propia obra o de obra de otros, y cada dossier abre con una imagen de ese tipo. Sí. Y los textos internos no tienen ilustraciones. Exacto. Tiene inspiraciones diversas, desde la revista Contorno hasta Ramona, digamos. Hay una tradición de revistas que son solamente para leer, ¿no? Sí. O El Ojo Mocho, o Punto de Vista, la revista Los Libros, que eran revistas aburridas en términos visuales, aunque Mansilla creemos que no, apostamos también a lo visual, pero es una revista para leer a largo aliento. Esa era la vocación, ¿no? Tiene mucho aire, aparte, los textos están acompañados por grandes bloques en blanco, como para justamente darle aire al diseño. En el número que tenemos, que es el 4, ahora ya sacaron el 5, que bueno, tiene un montón de temáticas más. Ustedes lo van sacando con bastante periodicidad, cada 2 o 3 meses, ¿no? Hay una rigurosidad en eso, porque hay una cosa con las revistas culturales que a veces se cuelgan, ¿no? Yo entiendo que todo el mundo hace otras cosas, que todo el mundo tenemos otras ocupaciones, pero está bueno que el lector sepa que cada 2 o 3 meses la revista está y que hay un proyecto que continúa, ¿no? Sí, justo aparte voy a reconocer que en el número 5, que salió ahora, nos retrasamos 2 meses. Bueno, está pero, bien. Sí. Pero no por cuestiones laborales, sino por cuestiones económicas, digamos. Sí, sí, sí. No porque no le diéramos bolilla mes a mes. Ahora queremos recuperar eso y en noviembre está por salir el 6. Claro. Pero efectivamente, por eso, una relación de coyuntura, que es no ser una revista que no importa cuándo salga, claro, sino que vaya acompañando cierta realidad cultural, política, social, pero a la vez que tenga esa periodicidad de 3-4 meses para que sean lecturas tranquilas, ¿no? Que no haya que estar al tanto mes a mes de lo que dice una revista, porque tampoco tendría sentido. La idea es que los miren, que algunos textos uno no los lea y los lea en otro momento. Yo por lo menos soy lector de ese tipo de revistas y siempre uno vuelve a revistas que parecían olvidadas, que parecía que nunca más las iba a sacar de la biblioteca y vuelven, y esa es un poco también la vocación de la revista. Recordemos la temática, la número 5, que está actualmente a la venta. Hay textos sobre la productividad del Delta, sobre el pop, sobre lo que se dice en Cínicos, sobre el Museo del Puerto de Ingeniero White, sobre Lucio B. Mansilla, como siempre, y una entrevista a Sergio Raimondi con algunos poemas inéditos, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Ahí te das cuenta que es ecléctico, que eso sí que hay una diferencia, yo creo que ahí hay una diferencia con las revistas que vos nombrabas anteriormente, que eran mucho más uniformes, y hay un parentesco con otras revistas culturales que hoy están circulando, que por ahí tienen otro planteo que el de Mansilla, pero también son eclécticas, ¿no? Ahí es como una marca de época, cierto eclecticismo bajo. Obviamente que hay una mirada y hay un sentido, ¿eh? No estoy diciendo que no lo hay, pero el abordaje distinto a nivel temático es ecléctico y eso lo hace mucho más atractivo, ¿no? Exacto, porque la idea es eso, es una revista tensa, digamos, para decirlo de alguna manera. Es una revista que muy probablemente mucha gente no la pueda leer entera porque hay cosas que no le interesan. También es una idea de inventar cruces. La revista trata de superponer cosas, inventar cruces nuevos, mezclar temas que de movida parecen, ¿no?, antitéticos, o parecería burdo mezclarlos. Esa es la vocación, digamos. Incorporar una mirada un poco más heterodoxa y amplia a la crítica cultural y política. Sí. Porque además, esas revistas que yo te nombré, desde Contorno a Ramona, digamos, son muy distintas entre sí. Sí. Roberto Jacobi y David Viñas son dos personajes antagónicos, pero los dos nos parecen grandes referentes, ¿no?, y grandes maestros, con lo cual la revista en ese sentido viene a tratar de condensar un montón de tradiciones que la historia argentina, en su picardía belicosa muchas veces, y en su vocación de antagonizar estéticas, miradas, tuvo separadas, ¿no? Tuvo en anaqueles distintos. Para nosotros es bueno superponer estilos. El barroco es eso, ¿no? El barroco es muchos estilos juntos. Sí. En ese sentido es una revista barroca, que junta estilos, junta tradiciones, junta modos de mirar. Sí, es cierto. Bueno, recomiendo mucho el número 4, el ensayo de Mario Gandolfo. ¿Dónde se consigue, Juan, la revista? La revista se consigue en casi todas las librerías de la ciudad, en algunas librerías de Córdoba, en algunas librerías de La Plata, en algunas librerías de Rosario, en algunas librerías de Bahía Blanca. Y si no, pueden entrar al Facebook, Revista Mansilla, y escribirnos, y nosotros mandársela a su casa o decirles dónde la pueden conseguir. Es una revista económica, vale 35 pesos y tiene 120 páginas, con lo cual tienen tiempo después para leerla. Sí, sí, sin duda. La recomendamos. Bueno, muchas gracias, chicos, por interesarse y esperemos más críticas todavía. Bueno, nos cruzaremos también en una próxima presentación, seguramente. Y si no, en el noviembre estaremos presentándola. Dale, acá Nico dice que si no, en el Festipulenta, porque pueden traerla, y además sabemos que vos, Juan, y otros chicos de la revista son habitués o han venido varias veces ahí al Zaguán a nuestros festivales, si quieren venir con la revista, están invitados. Al Zaguán, quiero decir algo, ya que estoy en un programa de rock. Dale. Una opinión personal, como se dice, ¿no?, de la revista. Al Zaguán generalmente vamos a ser a la mejor banda de rock de la Argentina, que es Fútbol. Bien. A la segunda, que es Gumi, que va a cerrar uno de los días de Suculenta. Así que ahí vamos a estar. Bueno, traigan ahí, mira, se me ocurre ahora, pero es algo que tendría que haber surgido antes. ¿Por qué no traen ejemplares y los ponen en la feria? Viste que está la feria. Pero perfecto. Perfecto. Sí, claro. Sí, cómo no, me gusta la idea. Claro. Nunca estuvimos en ese espacio y a esa hora, digamos, así que sí, es muy interesante. Sí. Perfecto, bienvenidos a la familia entonces. Bueno, Nico, Juan, muchas gracias y nos vemos entonces el 30-31. Dale, te despedimos con un tema alusivo, de alguna forma. Llaman y los hombres en llamas, aire frío. Perfecto. Dale. Abrigarse, un abrazo. Abrazo.